Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un episodio más del peor podcast. Tienes que dejar a esta hora, tío. Yo sin comer no tengo tanto flow ni harto. Yo lo intento, mira que me falta un café. Y digo, vamos a empezar como los programas de radio de por la mañana, súper arriba, a ver si podemos. Pero es que yo me quedo hasta, me ha faltado hasta el aire. Uf, así muy no se buenas, señores. Muy ¿qué buenas. Pasa, Orlando? José, ¿qué tal? Muy bien, con calorcito ya por aquí por Murcia. Con estamos la caloret. Ya... Sí, la caloret Fallet. Ay, Dios la tenga en la gloria. Sí, señor. Hoy por aquí también hace muy buen tiempo, aunque ha habido un par de días malos de nubes y tal, pero por aquí en Canarias también hace buen tiempo. Y se nota un dicho que a mí me ha venido recurrentemente a la cabeza estos días, y es que cuando marzo mallea, mayo marcea. Y marzo fue un mes medianamente bueno, hubo calorcito y tal, pero es que ahora mayo ha estado lluvioso, ha estado medio triste. Pero bueno, hoy está bueno por aquí, por Canarias. Y el cuñado disfrutando del sur de Gran Canaria, que me por imagino supuesto, que eso te iba a decir, que aquí los microclimas ya sabes cómo van. Donde ahí sí ha llovido, aquí ha hecho un sol de justicia. Como y está bueno. Y está bueno por ahí debajo. Sí, tío. Qué asco. Siempre, ahí debajo de calor, siempre hace bueno. Bueno, pues hoy tenemos un capitulito... y cumpliendo rigurosamente, que estamos ahí intentando cumplir, somos buena gente, tenemos un podcast serio, nos estamos profesionalizando. Tenemos cositas que hemos visto esta semana. José tiene un par de películas chulas que yo tengo muchas ganas de ver. Orlando ha visto una serie. José también trae documentales, tiene algo por aquí. Yo tengo una peli que vi que me decepcionó mucho. Entonces, no sé, tenemos el programita cargadito de cosas. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere arrancar? Yo creo que deberíamos empezar por los agradecimientos y las dedicatorias, ¿no? Afirmativo. Afirmativo. Agradece, Orlando, que a ti se te da muy bien eso. Pues como va siendo costumbre en nuestros últimos programas, esta vez vamos a dedicar el capítulo de hoy a Pilar Sánchez, que nos ha dejado un comentario en iVoox. Nos dice, el comentario lo dejó el martes 16. Nos dice: saludo chicos, soy Pilar Sánchez. Aunque no me manifieste, sigo siendo fiel oyente del peor podcast. Me lo sigo pasando muy bien escuchándoles y también sigo siempre las recomendaciones que hacen. Uf, en serio, Pilar. La vamos a volver loca. La vamos a volver chifladísima. Creo que todos deben hacer sombra a los que opinamos habitualmente, ya que eso es señal de que cada vez les escuchan más gente, de lo cual me alegro un montón. Sigan así, que hacen un gran equipo. Intentaré manifestarme más y a menudo para que de vez en cuando me dediquen un programa. Pues mira, aquí te va, que mola mucho. Un saludo enorme. Pues un saludo enorme para ti, Pilar. Aquí tienes tu programa, dedicada en exclusiva para ti. Entre otras cosas, muy porque bien. Eres la única reseña de esta semana. Que por cierto la dejó en el programa de Querido Blanco. Sí. Bueno, a ver si cunde, espero que te guste. Hoy hablaremos de muchísimas cosas, como acaba de decir a Jose. Y anímense, dejen comentarios, que siempre sienta bien sentirnos queridos y amados. Mira, me estoy acordando de otro oyente que tenemos, que no, ¿sí? que bueno, en su momento nos dejó su comentario en iTunes, pero aunque no comente por ahí, sí que por otro grupo de Telegram, porque es casi vecino mío y todas esas cosas, sí que sé que nos escucha. Y de hecho, el último comentario que hizo fue que le encanta cuando discutimos con Ayoce por la serie, por 13 razones y tal, y que nos encabezamos. Y con la de las chicas del cable, que le gustó mucho, que es José Copero, que es de aquí. Ajá. De Murcia. José Copero, sí, hombre, saludo nuestro, a José Copero, nuestro compañero escritor, José Copero. Y, y bueno, él por el grupo de Telegram sí que nos hace comentarios, porque estamos muy en contacto, tenemos amistad y tal. Así que hoy vamos a hacer una dedicatoria compartida. Mitad del programa para Pilar Sánchez y mitad del programa para José Copero, que por cierto también tiene un podcast muy interesante que se llama El Escritor Moderno, que cuenta cómo él escribe, cómo crea personajes y todo este tipo de cosas. Así que al que Copero le interese, es un tío muy prolífico. Escribe en blogs, tiene tres novelas ya publicadas, tiene tiene un par de podcasts, no solo tiene el del escritor. Yo sé que él tenía un par de ellos por ahí colgados, bueno, también. Sí, pero eran podcasts muy breves, muy cortitos, sí. Más personales, más tipo de coña. Sí. ¿Vale? Este ya lo está haciendo en serio, enfoca algo que le gusta, como es escribir, la literatura y tal. Ajá. Y está muy bien. Y sí, ha escrito tres novelas. La última de ellas, Nuro, que yo estuve en la presentación, porque la presentación fue en Buya, que el pueblo de donde es él, de Murcia, y me fui para allá. Sí, me suena muchísimo, José. Qué bueno. ¿Él no estaba en el podcast Apple Talking? ¿Puede ser? Claro, sí. Ah, claro, ya sé, yo que me sonaba el nombre, sí. Sí, Apple Talking, en el difunto, ¿cómo se llamaba el otro podcast, José? En el punto Apple de mira. En el punto de mira también. Primero sí, Apple Talking, después en el punto de mira y ya está. Son de esas y ya cosas. Está, y ahora. Es como nos hemos conocido nosotros. Es decir, Copero y yo, por ejemplo, si nos conocemos en persona, porque dio la casualidad de que al poco de estar escribiendo en un blog, uno de los dos vio que el otro era de Murcia, creo que fui yo, y le pregunté, oye, es que tú eres de Murcia, sí, tal, no sé qué, este tipo de cosas. Entonces sí que nos hemos conocido en persona por eso, porque yo luego me vine de Sevilla aquí a Murcia, yo soy de Murcia, y ya nos hemos conocido. Pero bueno, claro. Son de estas amistades que hay gente que dice que por internet no se puede hacer amistades y tal, pero vamos, que es totalmente falso. Nosotros grandísimas nos parejas. Nosotros nos hemos conocido por internet, por coincidir. Por ejemplo, Ayoce, tú y yo nos conocimos por escribir en Billion Bytes y luego que te pasaste, sí. O también escribía en Apelizado, sí. Y bueno, y desde entonces, mira, y todavía no nos hemos visto en persona, jamás. Y no nos hemos visto en persona, sí señor. Jamás. Yo, de toda la gente con la que he escrito y con la que mantengo cierta relación y tal, en persona solo conozco a José Copero. Y una vez que vi a este de Melilla, hoy no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Al soldado. Sí, sí, sí. Al soldado. Sí, sí, sí. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero vamos. Porque tenía que ir a Alicante, vino a Murcia, perdí el tren, total, que yo lo llevé de Murcia a Alicante, me llamó, me dijo, oye, ¿qué tal? No sé qué, total, que cogí el coche y nos fuimos de Murcia a Alicante, para que le diera tiempo a coger el tren a Alicante, que aquí se le había escapado, bueno, un rollo. Qué bueno. Y ya está. Pero seguimos manteniendo muy buena relación a pesar de no conocernos en persona. Efectivamente. Sí, señor. Sí, señor. Con Roberto, el chico venezolano que también hace otro podcast. Con Manuel Pérez. Que ahora en mi blog también he publicado un artículo que es suyo sobre la aplicación de escritura Ulises para iPad. Que es precisamente el que me compró el teclado del iPad Pro en Madrid, en una tienda de Madrid, porque estaba más baratillo y tal, que estábamos hablando antes off the record. Así que, no sé, internet y los medios online son un muy buen sitio para hacer amistades, aunque no sean amistades físicas. Sí señor, es verdad. Pues después de esta introducción, lo único que queda es hacer la recomendación de que nos escriban a través de Facebook en El Peor Podcast, Twitter en El Peor Podcast, arroba El Peor Podcast, y las estrellitas en iTunes y los comentarios en iVoox, que los leemos y que nos encantan, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿quién quiere empezar de los contenidos que tenemos? José, venga, Orlando. Voy a empezar yo. Venga, dale caña ahí. Voy a empezar yo. Venga, voy a empezar por lo más aburrido. Genial. La tengo aquí apuntada ya desde hace un par de semanas. Pero venga, para el que le guste la historia, personajes tipo Mao, Mussolini, Hitler, todo este tipo de gente que dice, venga, vamos a matar a unos millones de personas, ¿no? Efectivamente, sí. Gente de buen hacer, es decir, vamos a, yo que sé, a Mao yo le podría prestar el coche, él lo nacionalizará, pero oye, yo se lo puedo, se lo puedes prestar, que es un buen tío, que no te lo raya. Hay una serie documental que se llama se me acaba de ir, La evolución del mal. Ahí estamos. Y es una serie, creo que de 10 episodios, cada uno dedicado a una buena persona, a un dictador, sí, a una buena persona. El de Mussolini es muy muy interesante, porque Mussolini, a ver, siempre nos centramos los que hemos estudiado historia, el cine, la literatura, se centra mucho en Hitler, en la Alemania nazi y tal, y Mussolini, que es el verdadero creador del fascismo, está ahí como apartado, como un mindundi que fracasó por ahí, y la realidad de la historia es que no fue así. Y el capítulo este de Mussolini nos acerca mucho a la personalidad de este hombre, a cómo fue su fascismo italiano, y te ríes mucho porque tenía unos amaneramientos hablando, que en Los Simpsons hacen una muy buena imitación en un capítulo que yo me río mucho, y bueno, sí, está genial. El de Hitler también es sí. muy bueno. El capítulo de Mao es muy bueno. Mao también es un personaje que sí, todo el mundo habla de agüita con Mao, claro, todo el mundo habla de la revolución comunista, luego la revolución cultural, el gran salto adelante, no sé qué tal, a todos nos suena, ¿no? Pero la persona de Mao y su régimen en realidad es muy desconocido en Occidente, más allá de que fuera un rojo comunista asesino y cosas de estas, ¿no? Sí. Pero de todos los capítulos, a mí el que más me gustó fue el de Stalin con, Stalin versus Trotsky, un duelo a muerte. Uh-huh. Narra muy bien desde el principio cuál es todo el germen de la revolución rusa, que por cierto este año se cumplen 100 años de la revolución rusa, el primer centenario. Pues narra todo el comienzo de la revolución rusa y cómo evoluciona, pero sobre todo centrado en la sucesión de Lenin y esa rivalidad que hubo entre Stalin, que era un hombre mucho más pragmático, mucho más de hechos, y Trotsky, que era mucho más intelectual, ideólogo, etc. Sí. Muestra ese enfrentamiento, cómo Stalin finalmente logró acabar con Trotsky de una forma muy pausada, con el paso de los años, y el asesinato de Trotsky, que por cierto fue a manos de un comunista español. Sí. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno. Sí, que lo mata con un piolé. Lo mata con un piolé en México. En México. Hay un documental sobre el tema, sí. Sí, hay varias cosas, pero hay una película que se llama El Elegido o El Escogido. Yo creo que era El Elegido. Bueno, no lo sé. Lo mata Ramón Mercader. Vale, sí, la película es El Elegido, es una película española escrita y dirigida por Antonio Chavarrías, y el protagonista es Alfonso Herrera, hace el papel de Ramón Mercader, como bien has dicho, sí. y bueno, está bastante bien, todo se ha dicho de paso. Película muy desconocida, es del año 2016, o sea, del año pasado, y es una película muy desconocida, pero que está muy bien. O sea, repíteme el título de la película. El Elegido. Muy bien, del año pasado, ¿verdad? Sí, de 2016. Muy bien, perfecto. Además, pues... Affinity, que es donde la estoy viendo ahora mismo, tiene un 6. O sea, esto coño, es pues mira. La hostia en pebre. Sí. Pues mira, bastante. Pues perfecto, me lo apunto aquí. Es una historia bastante interesante. La historia de los grandes dictadores es una cosa... a mí me encanta, o sea, me parece muy interesante, muy entretenida, y me estaba acordando de una frase, pero no le llevo un ratito aquí buscando en Google y no termino de encontrarla, pero vamos, que resume muy bien el pensamiento de esta gente, pero no me atrevo a decirla para no meter la pata, pero vamos, que documentales de este tipo son muy ilustrativos de lo que un chiflado puede llegar a ser si tiene suficiente poder y una suficiente corte. Y lo que tú decías corte, antes al principio, que normalmente estamos acostumbrados a ver pues documentales sobre la Segunda Guerra Mundial centrados en la figura de Hitler, pero hay otros personajillos por ahí. Sí. Tela. Sí, tela. Tela marinera. A Hitler siempre se le tiene como... Bueno, quizás Hitler sí que fue, digamos, el que llevó a sus máximas consecuencias la ideología fascista. Y en gran medida también el componente racista que existe sí. en el nazismo alemán y que no existe, o al menos no está tan acusado, en el fascismo italiano, con el holocausto y los 6 millones de muertos judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera. Claro, digamos que eso le ha dado una fama al nazismo por encima del fascismo muy importante. Pero el fascismo comenzó con Mussolini, comenzó mucho antes, y Mussolini, por ejemplo, miraba a Hitler por encima del hombro. O sea, sí. Para Mussolini, Hitler era un mindundi que no iba a llegar a nada, hasta que vio que sí llegaba, que sí podía ser algo. Entonces fue cuando quiso sumarse a él, y cuando fue él el que en realidad quedó relegado a un segundo plano. Él y la Italia fascista respecto a la Alemania nazi. Sí, pero luego se vino arriba, se metió en el país este chiquitito, Albania. Los albaneses le dieron caña al ejército italiano. Se metió en Libia, le dieron caña al ejército italiano. O sea, realmente, donde quiera que los italianos se metían en la guerra, Alemania tenía que ir corriendo. Sí, sí, sí. Alemania tenía que ir corriendo a sacarle las castañas del fuego. Ellos, ya te digo, la invasión de Albania, que era un país chiquitito, y los albaneses le dieron bastante, bastante leña. En el norte de África también le dieron bastante leña. Entonces, Alemania siempre estuvo con una rémora, que eran los italianos. Lo que pasa es que los italianos tenían una buena armada en el Mediterráneo y cubrían ese flanco sur, pero fueron gente que dieron bastantes problemas los italianos, sí. Vale, esta serie documental, que se llama La evolución del mal, si el número no me falla, son 10 capítulos y está completa en YouTube. Yo la he visto en YouTube. Así sí, que en las notas está del programa dejaremos el link, que yo ahora lo tengo por aquí abierto, lo he cerrado ya, bueno, da igual. Pero vamos, que luego lo dejaremos, que se puede ver, no hace falta acudir a Pelijonky ni cosas de esas. Sí que existe Pelijonky, que es lo primero que me ha venido a la cabeza. Sé que había algo de un Pelijonky o serie Jonky, pero ya no. Pero vamos, que se puede, sí, ver, se puede ver en YouTube muy bien. Yo tengo por aquí, hablando de esto, a mí me ha llegado, aquí la tengo yo, estoy poniendo el enlace ya en las notas del programa de la evolución del mal, porque realmente está colgada completa, está colgada, sí, completa en YouTube. Completa. Sí, sí, además es muy accesible, muy fácil de encontrar. Te metes en el buscador, pones la evolución del mal y tienes una lista de reproducción de 10 vídeos con los 10 capítulos. Hay una con 24 capítulos, otra de evolución del mal, o sea que realmente es fácil de encontrar. Yo creo que ya lo he comentado, pero hay una serie documental sobre Auschwitz, no sé si la han visto ustedes, que está en Netflix. Y yo la he ido viendo poquito a poco porque no es una serie fácil de ver, ¿vale? Y es una lista de 8 capítulos, si no me equivoco. Esperen a ver, porque yo la tengo a mitad de ver, porque es difícil, ¿vale? Es difícil de ver, es una serie muy dura. Muy dura. Y de lo que va es de la historia de Auschwitz, desde que empieza la solución final hasta que al final ellos terminan cargándose a millones y millones de judíos, ¿no? Entonces es una serie muy meticulosa, enormemente bien documentada, y es si de verdad les interesa la historia del exterminio, es una serie imprescindible, es de la BBC, y a mí, ya te digo, hay que verla poquito a poco porque es una serie que impone mucho, ¿vale? Y que terminas con mal cuerpo. Después de cada capítulo, cuando te explican cómo empezaron con los primeros intentos de exterminio en masa y tal, se te queda mal cuerpito. Y es una serie que está, ya les digo, muy bien documentada y es muy pormenorizada de este asunto tan turbio de la historia de la humanidad. Lo pongo por aquí también, documental. ¿Qué más documentales habéis visto? Ay, yo no he visto más. A ver si te crees que yo soy un gafapasta. Hostia, oh, tío, has tenido un montón de tiempo, ¿eh? Eres un poquito... Yo tenía una lista enorme de documentales para ver, aprovechando que nos íbamos a saltar una semana de grabación. Y es, ¿sí?, como de esto de que dices tú, necesito un día más para estudiar. Pero si me da una semana, genial, voy a empollar un montón, y al final no estudias, te dedicas esa semana a salir y es lo que he hecho. Apenas he visto nada. Yo siempre, en mi época de estudiante y trabajando, en ambos casos, siempre he estudiado más y mejor y he trabajado más y mejor con presión y con estrés que con mucho, sí, tiempo. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la carrera, las dos que he hecho, a mí me fastidiaba mucho que me pusieran un examen hoy y otro la semana que viene. Eso a ti te ponía. A todo el mundo le fascinaba, pero a mí me sentaba como una patada ahí. A mí me gustaba, yo decía, vale, examen, lunes, miércoles, viernes, por ejemplo, justo el día del medio, que yo vaya hasta el culo, pero voy tan estresado que parece que las cosas me entran mucho más rápido. Y siempre me ha funcionado. A mí me pasa todo lo contrario. Yo en la facultad tuve una asignatura que era anatomía, y para esa asignatura que todo el mundo decía que era un hueso que había que estudiar, yo esa asignatura estudié lo que no te puedes ni imaginar. O sea, yo para el examen estudié más de 40 días para el examen. Joder. Sí, sí, tela. ¿Y nota al final? 40 días para un examen. ¿Nota? Sobresaliente. Oh, perfecto. Pues sí, ya sí, está. Yo siempre se lo digo. Era el examen tipo test, 40 preguntas, y yo saqué 30. O sea, tuve 3 mal. Y además fui a la corrección del examen con un par, ¿eh? Que dice, ¿qué haces aquí? Dice, yo quiero saber las 3 que fallé. Y para los exámenes estos de que estudiaba 2 o 3 días antes. Memoria a corto plazo, llegaba el examen y se me olvidaba todo. O sea, se me olvidaba todo después del examen. Yo no puedo estar estresado. Claro, claro. Yo se lo enseño siempre, se lo explico siempre a mis alumnos, es decir, la nota es el reflejo de las horas que las has echado estudiando. Es decir, si tienes una buena nota, la has echado ahora, y si tienes una nota de mierda es que no la has echado nada de tiempo. Eso no es así. José, hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí, y sobre todo lo que se estudia. Eso no es así, yo hay gente que tiene más capacidades que otras, eso es verdad. No se trata de capacidad, también está la suerte. O sea, yo por ejemplo. Bueno, factor suerte. Vamos a ver, pero eso es jugártela, tío. Sí. No, jugártela no, vamos a ver, hay veces que no tienes tiempo. Yo siempre pongo de ejemplo, hubo una vez que yo no tuve tiempo de estudiar. O sea, es que era imposible. Materialmente era o dormía 4 horas o estudiaba durmiendo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que no podía ser. Y a mí solo me daba tiempo a estudiarme un tema. El profesor preguntaba un tema por completo para desarrollar. Bueno, pues tuve la suerte que cayó ese tema. Joder, tío. Eso es potra. Eso es potra. Una compañera de facultad llegó tarde a un examen, por lo tanto no pudo hacer el examen ese día, y repitió el examen ella sola al día siguiente. Y solamente se había estudiado, pues igual que tú, José. De los dos temas que podían caer, solamente se estudió uno, en historia del deporte. Pues el tipo va y le pone el tema que no se había estudiado. Y ella dice, voy a ver si cuela. Y le puso toda la parrafada del tema que ella sí se había estudiado. La suspendió, obviamente, ¿sabes? Te preguntó por lo otro, niña. O sea, que tienes que tener una potra que te caga. No te la puedes jugar de esa manera. Sí, totalmente. Eso es un factor también hay que tener en cuenta en los estudios, es decir, la potra. Pero, amigo, cuando la potra te falla y no has estudiado, mal. Pero bueno, avanzamos, señores. Yo me atrevo a tener una pequeña recomendación, breve, muy breve, porque no la he visto, porque nadie la ha visto. Y es un tráiler que está emitiéndose en Netflix, no sé si lo has visto, Orlando, José, que se llama Máquina de Guerra. Que es una película original de Brad Pitt, correcto. Es una película original de Netflix en la que se encarna, Brad Pitt encarna al general McMahon, que se encarga de meter mano en Irak cuando la guerra de Irak estaba totalmente desmandada, después de que Bush dijera que había paz y tal, empezó la verdadera guerra de Irak. Y esto ya es una serie que una película que la estrena el 26 de mayo. Y yo tengo muchísimas ganas de verla y estoy, vamos, aquí. Es que me encontré el tráiler ahora y yo qué sé, quería decirlo. me están chivando aquí por el Skype, que ya lo había dicho. O sea, oye, que ya esto lo recomendaste. Pero es que, oye, el 26 de mayo no llega, ¿eh? Es mañana, la estrenan mañana. Es una ganita de verla tremenda. A ver qué tal. Y bueno, hablaremos de ella, seguro, aquí en el peor podcast. Te voy a robar una recomendación que te encantaría hacer, lo sé, ¿sí? y la voy a hacer yo. A ver. El cuento de la criada. ¡Oh! ¿La estás viendo? Hombre, claro. Si faltara para comer. ¡Oh! Lo digo en castellano porque, venga, vamos a hacer la gracia. Voy a decirlo en inglés para que se rían los que nos escuchan. Se rían. A ver, atento. Voy a tratar de decirlo bien. The Handmaid's Tale. Coño, si le sale está bien. Tío, pero qué nivel. No. Qué nivel. Hombre, ¿qué os habéis creído? Si yo me he criado con Teresa May. El cuento de la criada es una serie que no es de HBO, por cierto, aunque está emitiendo HBO, es de Hulu. Correcto, correcto. Y está basado en un futuro distópico en el que ha habido alguna epidemia. Voy por el capítulo 5, todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido y lo que ha llevado a esa situación, sí. Pero sí sabemos que ha habido una epidemia, que la población se ha reducido drásticamente, que hay muy pocas mujeres fértiles. Correcto, ese es el gran problema. Y estas mujeres fértiles son las llamadas criadas, que ahora mismo viven en un estado totalitario donde incluso hay una nueva religión. Todo es muy, muy tipo V de Vendetta, cosas así. Realmente, realmente no es una nueva religión, es un cristianismo fanático absoluto. Sí, es un cristianismo fanático. Sí, pero con unos nuevos códigos de conducta, de unos saludos rituales que hay específicos, etcétera. Por cierto, es una serie que está basada en una película muy antigua, me dijo mi amiga Laura. Y que a su vez está basada en una novela. Que se llama, la película creo que se llama La Doncella. Uh-huh. O algo así, no lo sé. Lo estoy buscando ahora mismo. Exacto. Sí. La Doncella, no, pero hay por aquí otra doncella. Bueno, parece ser que también hay una película de 2016. No. Que no, por lo visto es muy mala. Puede ser. Esto es otra, no. Esta doncella de 2016 es otra. Bueno, está basada en una película más antigua. Y ahora han hecho la serie. Yo voy por el capítulo 5. Uh-huh. Supongo que ya. Creo que ya han emitido hasta el 7. Porque creo que en la aplicación que utilizo me salió ayer una alerta y me pareció ver que era el 7. Con lo cual hoy veré alguno más. Y es una pasada. Yo solo he visto el primero. No he podido seguir avanzando, nada más. Tengo unas ganas enormes de pillarla, pero sí sé que está basada en una novela que se publicó en 1984, y que por lo visto la novela está muy, es muy, digamos, muy famosa, muy conocida en el mundo anglosajón. Yo no la conocía. Y la verdad que el primer capítulo es muy importante. Simplemente decir que la protagonista se llama The Fred, porque ella pertenece a Fred. Es The Fred, en inglés sería ¿sí? Of Fred. Sí. Ella es una esclava sexual que tiene este señor para que le dé hijos. O sea, es la protagonista de la. Y lo bueno es que puntualmente dan un saltito atrás y te explican cómo era la vida antes de lo que ocurrió, que todavía no se sabe lo que ocurre, por lo que dice José. Hay dos tipos de flashback. Correcto. Lo que pasa, como solo has visto el primero, no sé si en el primero ya se ven los dos, no me acuerdo. Hay flashback de antes y flashback de durante. Están los flashbacks de inmediatamente después de que acontecieran los hechos, digamos, y antes de que entre los hechos y la situación actual, y el flashback anterior a los hechos que conduce a los hechos cuando se están produciendo. Correcto. Hay un capítulo, creo recordar que el capítulo 4, un flashback de justo cuando estalla ese cambio de situación, ese cambio de régimen, que es muy interesante. Yo es uno de los que más me ha gustado, o el que más me ha gustado de los 5 capítulos que he visto hasta ahora. Yo he leído sobre la serie que por lo visto los primeros 4 capítulos son los que cubren la novela. Y luego, a partir del 5 es cuando ya vuelan libres. Allá el guionista continúa con la historia por su cuenta. Pero los primeros 4 capítulos son los que son fieles a la novela original del 84. Hombre, los primeros 4 capítulos... tienen poca historia. Sí. Sí, claro, estamos en los primeros 4 capítulos, el periodo de tiempo que abarca es muy, muy, muy cortito. No, y no hay un no hay un final, ni siquiera se aventura un final. Sí que está claro que lo que vamos a ver, y supongo que en esto, si es fiel a la novela, es a ver, sin decir ningún spoiler, un triángulo amoroso importante que, evidentemente va a traer consecuencias. Está clarísimo. Uh-huh. Está clarísimo. O sea, en el momento que el espectador intuya aquí hay tema, sabe perfectamente que eso va a traer consecuencias en toda la historia. ¿Por quiénes son? Pues fíjate, pues fíjate. Porque a ver, repetimos. Repetimos el título, José, en inglés, por favor. ¿En inglés? Oh, of course. Sí. Of course. Repito, The Handmaid's Tale. El cuento de la niñera. El cuento de Qué la bien criada. Me pronuncia mi niño. Sí, el cuento de la criada. Me ha salido mejor. Qué bien invertido ese dinero en el colegio pago. Totalmente. Bueno, pues está basada en una novela de Margaret Atwood, que lo estoy poniendo también en las notas del programa. Y bueno, pues parece ser que es algo a tener muy en cuenta. Estamos viviendo una época donde HBO está que lo tira. Y oye, ¿será la más cara o podrá ser la que menos series produce? ¿O podrá ser la que emite series como a José no le gustan, que es de semana en semana? Porque esta se está publicando también de semana en semana. Sí, claro. Pero no es que no me guste. Es que considero que estamos... en una transición de la forma en la que consumimos contenido, en la que no paramos de decir que lo que mola son los contenidos a la carta, pero a HBO le gusta dosificártelo. Entonces HBO está haciendo lo contrario de lo que todo el sector lleva ya un par de años diciendo, pero ahora de repente a todo el mundo le parece bien porque es HBO. Ese tipo de cosas no me... Yo tengo ya una edad y unas cuantas canas y con todo no trago. Eso no quiere decir que las series de HBO no sean buenas. Son muy buenas unas, regulares otras, malas otras, y otras muy buenas que no me gustan y otras muy malas que me gustan. Yo qué sé. Uh-huh. Al final todo es cuestión de gusto. Efectivamente. Dentro de unos estándares de calidad, etcétera, pues al final... Pues, oye, si a uno solo le gustan las películas de tiro, pues... ¿Por qué tiene que ver otra cosa? Claro. Si no, a mí me está pasando eso con Silicon Valley, que estoy bien, la llevo al día, pero eso de esperar a la semana siguiente para ver un capítulo de 20, 20 y pocos minutos, que es una serie que perfectamente te la ves de una sentada. Sí. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos ha propuesto esta gente y así lo tendremos que ir viendo, capítulo a capítulo. Yo me puse esta mañana al día, cuñado, y me he reído muchísimo. Sí, es que es muy buena. Me he reído muchísimo, muchísimo. Es muy buena. Pero bueno. Pues muy bien, es una grandísima recomendación, José. Te cuento un puntito un punto de la producción y ya pasamos a otra cosita, que llevamos ya media horita. Resulta que los derechos de autor, la mitad, el 50% de los derechos de autor de esta serie, de los cuentos de la criada, lo tienen dos señores de 80 años, que son los productores de la película que se hizo anteriormente. Y estos señores hicieron la película y, bueno, la película cubre lo que cubriría la novela. Y nada, la dejaron correr, la película, bueno, no pasó sin pena ni gloria y quedó por ahí. Entonces, cuando los de Hulu quisieron sacar esta película, esta serie, tuvieron que empezar a rebuscar debajo de las piedras buscando a estos dos octogenarios de para que ellos les dieran los derechos. Y estos señores figuran como productores ejecutivos de la serie. Y ellos en su momento tenían una visión de la televisión y del cine de los años 80, 90, donde todo estaba muy comedido, había una autocensura bastante importante, los publicistas mandaban también los que ponían la pasta, y los que ponían la pasta para producir las películas decían, pues no pongas esto, no pongas lo otro. Y los tíos se quedaron maravillados con la libertad que se han encontrado actualmente en el mundillo de las series y de las televisiones. Y ellos están encantados, por lo visto. Son dos señores que están por allí en Hulu, descojonados de la risa y viviendo ahora una segunda juventud, pues echando una mano en la producción de la serie. Y están encantados porque ellos tenían un montón de ideas para sacar en la película que les cortaron las alas muchísimo. Y ellos estaban encantados de que ahora pues hubiera una libertad enorme de creatividad para poner contenidos que antes estaban muy comedidos, como por ejemplo el contenido sexual, porque la serie tiene un contenido sexual medianamente importante. No llega al nivel de, por ejemplo, American Gods, no sé si la han visto, pero esto está que se sale. Ya hablaremos de American Gods cuando la vean, porque el contenido sexual de la serie es bastante heavy y hay dos escenas que son muy, muy, muy, muy heavy. Y bueno, los señores están encantados. Con 80 años por ahí en Hulu, en la producción de la serie. Y bueno, es curioso, es curioso. Muy bien. Sí. A ver, José, ya tú diste... Dime. Mira, voy a... Vale, nada. Hay un... Bueno, estaba hablando de que hay... De que estos dos octogenarios están disfrutando de una libertad que hay ahora, que no había antes, ¿no? En el tema de producción y tal. En Estados Unidos, o sea, yo no soy experto en este tema, pero estaba buscando un curso que hice que es muy interesante y cualquiera ahora lo dejaré, lo podéis consultar también, sobre la tercera edad de oro de las series de televisión. Lo tengo que buscar bien, pero bueno, en Estados Unidos hay una gran diferencia en la forma de hacer series de televisión. Estoy hablando solo de series, no de programas ni de películas, estoy hablando de series, respecto a España, por ejemplo, o al resto de países. Están muy tasados los formatos, están muy tasados los horarios, y luego hay una gran libertad cuando se trata de televisión por cable, que en Estados Unidos desde hace décadas es la reina, a otro tipo de canales de televisión. Entonces, HBO, que es un canal de televisión ya con mucha historia, y luego otros servicios como Netflix, que no son canales de televisión, sino que son plataformas de producción y difusión de contenido exclusivamente, tienen una libertad absoluta para producir contenido, por ejemplo, como el contenido tan explícito que estaba hablando de American Gods, que es de Amazon. Estoy recordando el suicidio y la violación por 13 razones, que tú te acordarás, Orlando. Y a Joseph también se acuerda. Sí, bueno, yo me acuerdo de oída. Muchísimas. No, pero son situaciones fuertes, escenas son fuertes. Son situaciones, es decir, por 13 razones, por ejemplo, la segunda violación, tú no ves nada, solo ves un rostro. Pero es una situación tan explícita que con solo estar viendo durante un par de minutos ese rostro, te basta para saber y para casi sentir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que lo que estos hombres están viviendo ahora es eso, esa libertad. Y bueno, por otro lado, han pasado muchos años. también es un poco lógico, es decir, hace solo 10 años no se producían contenidos como ahora. Yo me acuerdo cuando los Simpsons llegaron a España. Me acuerdo perfectamente, a pesar de que yo era todavía pequeño, y se emitían por la 2 de Televisión Española, que por aquel entonces solo existía la 1 y la 2 todavía, era el 87 o el 88. Se emitía un capítulo a la semana los miércoles sobre las 11 y pico, las 12 de la noche, los miércoles o los jueves. Sí, porque los jueves, me acuerdo. Claro, era una serie para adultos, Los Simpsons. Uh-huh. Y bueno, hace ya muchos años que los críos comen viendo Los Simpsons. Y la serie es la misma, ¿no? Pero ha cambiado mucho todo. Ha habido una evolución social importante, y si la ha habido aquí, pues ya no salen los dos rombos. Ya no salen los dos rombos en la esquina en el margen de la rombos. Tele. A mí me gustaba mucho lo de los rombos. Yo me acuerdo de eso, sí. Era ver los rombos e irse a la cama directo. Sí. Y tú rezando para que la película solo tuviera un rombo, ¿se acuerdan? Qué mayores somos. Ay, fuerte. Dios, efectivamente, qué mayores somos. Tú lo cuentas esto a los niños, de que veíamos las películas en blanco y negro con lo de los rombos y tal, y los flipan. Que teníamos, cuéntale que teníamos dos canales. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Increíble. Qué bueno. Orlando, ¿tú tienes cositas por ahí? Sí, yo tengo poquitas cosas porque no apenas hemos avanzado en casa con temas de obra y otras historias que hemos tenido aquí. Tienes la obra del Escorial, tienes la obra del Escorial montada ahí, ¿eh? En cuanto a lentitud te refieres, en cuanto a que está sin acabar. Sí. No, no se puede tratar tan bien al señor que te va a poner la obra, así el suelo. Si tú tienes que coger un latiguito, una sillita, decir, señor, venga ya, coño. Es paradójico, ya, hostia, pero yo soy el no que le puedes pago. Dar agua, no lo puedes tratar bien. Tienes que tratarlo con desprecio para que el tío termine ya para irse. Entonces, sí. No sé. Pues decía que es paradójico, que yo soy el que pago, yo soy el que pone el material, el que pone la pasta y soy el que más curra, tío, porque yo soy su joder, tío. O sea, él me dice, alcánzame esto, alcánzame lo otro. Sí, córtame esta pieza. Soy el que pago, tío. Y él cuando bueno, se va a las 4 dirá, de fuerte pringado que tengo aquí. Ayer me fui a la... Me terminé en la terraza y eran más de las 10 de la noche, más de las 10 y media. Joder. Y yo limpiando. Joder. Sí. Esto ha sido un curro, pero bueno. Venga. Curros aparte, terrazas aparte. Hemos visto poca tele en casa y lo que hemos estado es siguiendo con Sense8, con la segunda temporada. Sí. Que yo creo que ya lo comenté aquí. Esta segunda temporada, me atrevo a decir, a falta de dos capítulos para terminarla, que es mucho mejor que la primera. Ajá. Si recuerdan, la primera terminaba, pues ellos están siendo perseguidos por una organización. Y en esta segunda temporada ellos toman la ofensiva. Y hay unos capítulos muy buenos, otros capítulos un poquito así, medio de transición, y algunos capítulos con una carga emotiva bastante alta. Pero, sin lugar a dudas, bastante mejor que la primera temporada. Otra serie que hemos estado viendo ha sido Master of None, también la segunda temporada. Ah, sí, es verdad. Muy divertida. Y recomiendo a todo el mundo, aunque no haya visto ni siquiera la primera temporada, pero que vea el capítulo 6, Nueva York, te adoro. Así como hablamos una vez de aquel capítulo de La Zorra de América, de Girls. Sí. Pues este es un capítulo que se puede ver perfectamente suelto, sin conocer la serie. Casualmente, casualmente también es un capítulo 6. Exacto. ¿No? La Zorra de América era un 6. Exacto, sí. ¿No? Casualidades, sí, puede ser, sí. No sé. Yo estoy viendo, la he parado, pero estoy viendo la segunda temporada de Master of None. Y he de decir que el primer capítulo me parece buenísimo. A mí me parece buena blanco y toda negro, la serie. Exacto. Capítulo en blanco y negro, en italiano, titulado prácticamente todo, ambientado en Módena. Sí, sí. Él aprendiendo a cocinar. Él aprendiendo a cocinar pasta con una mujer mayor de allí de. Con una, la típica abuelita italiana, sí, de Italia, qué bueno. Sí. Luego, cuando le roban el móvil, la actitud del policía, etcétera, es buenísimo. El primero y segundo, pero tengo que verla porque mira, no el capítulo 6, que es un capítulo que se puede ver perfectamente en cualquier momento de la serie, porque es para la historia, realmente no tiene. O sea, no es un capítulo de continuidad, es un capítulo que puedes ver y la historia sigue por otro. O sea, lo que es la historia del personaje sigue por otra vertiente. Pero el capítulo 6. El del cine, correcto. El del cine. Va. Veo que lo has visto. En ese capítulo me he quedado, ese es el último que he visto. Para mí es una obra maestra ese capítulo. Sí, sí. Son varias historias que se conectan y gira en torno a una película que se estrena. Entonces vemos, por un lado está el prota con sus amigos, en el momento en el que desaparecen de la pantalla, se cruzan con un taxista, ¿puede ser? No recuerdo si era el taxista el segundo. El taxista deja a un cliente en un hotel o en una residencia, vemos la historia del recepcionista, y así se van cruzando las historias sin que haya ningún tipo de conexión entre los personajes. Y hay un momento, José, yo no sé si a ti te pasó, pero como en mi casa internet va como va, que de repente no escuchas nada. Y yo digo, ya se ha caído Netflix. Y te das cuenta de que el personaje es sordomudo. Y entonces no escuchas absolutamente nada. Y es una escena súper cómica en una tienda así de variedades, así, una tienda alta de... Como lo que viene a ser un 150, pero que más caro, ¿no? Sí. Y es súper simpática la discusión de dos sordomudos, de una pareja, ella pidiéndole a él que le haga más sexo oral. Se le acerca una tipa, le dice, ¿queréis dejar de decir esto? Pero todo es en idioma de signos. Genial. Para mí ese capítulo me pareció una obra maestra. Porque su hijo lo entendía, porque su hijo... ¡Exacto! Y se ven a los pibes. Entonces los críos estaban partiéndose el culo en la tienda porque entendían el lenguaje de signos y estaban viendo cómo la otra le decía a su novio que le comiera el asunto. Sí, porque el término era ese. Sí, sí, correcto. Y luego se ve a los pibes corriendo por la tienda y haciendo el signo, haciendo el gesto con la mano. Es súper simpático, tío. Para mí me pareció una obra maestra de capítulo. Al igual que lo que comentaba José de ese capítulo, de ese primer capítulo de la segunda temporada en blanco y negro, porque se remontan a la Italia, en Modena. Bueno, espectacular. Me parece que es serie. Yo es que hay cosas sobre las que tengo cierta debilidad. Una de ellas, ya sabéis que son las películas y series ambientadas en institutos, sean como sean y aunque sean muy malas. Y otra son las películas y series que están ambientadas en Italia y sobre todo de Roma para arriba, ¿no? En la Toscana. Uh-huh. A mí me pone... O sea, hay una película que para mí es de esos argumentos que odio, que es Bajo el sol de la Toscana. A mí me encanta decirla así todo rápido, Under the Tuscan Sun. Y a mí esa película me encanta. ¿Por dónde está ambientada? La segunda parte del Silencio de los Corderos, que se me acaba de ir el título, pero bueno, la segunda película del Silencio de los Corderos, que está ambientada en Florencia. En Florencia. Me encanta, porque yo tres veces he pisado esos sitios, tres veces he metido la mano en la misma fuente donde lo asesinan. A mí Italia me pierde. Entonces, claro, ese capítulo primero me habrá gustado más, yo lo sé por eso, pero bueno, aún así, no sé si lo has dicho solo refiriéndote a Sense8, pero The Master of None, a mí la segunda temporada también me está pareciendo mejor que la primera. La primera me dejó un poco de decir, ay, guay, mola la serie, me voy a ver la segunda, me gusta, me entretiene, ¿no? Pero esta segunda temporada es la que me está haciendo pensar, esto es una buena serie, de verdad. Más que la primera, ¿eh? No estoy diciendo que la primera sea mala, ni muchísimo menos. Me refiero a que la segunda me está pareciendo mucho mejor que la primera, con mayor peso, más asentada. La primera tuvo algún capitulito pasteloso, tuvo la primera temporada, pero era muy divertida. Sobre todo su amigo, el friki, el grandote, es muy divertido. Bueno, esta temporada también tiene algún capítulo un poquito más flojo que otro, pero en líneas generales... Pero, Orlando, sin desvelar spoilers, el capítulo de la boda, el coche y el callejón. Oh, eso es panearte de la risa. Sí, yo es que me partí al culo con eso. Y cuando yo ves al novio, dices tú, no puede ser, ¿sabes? Sí. Dices, pero si es un mini él. O sea, igual que él, pero un poco más pequeño. Es que este tipo mide 1,98, vaya, mide casi 2 metros el tío. Sí. Y el prota, me refiero al amigo de la... El amigo, sí. Y el prota creo que es unos 56, creo que tiene de estatura. Y claro, tú ves a ese tipo tan alto, con ese amigo tan pequeño. Y luego la cara que tiene el tipo, me encanta su expresión cuando habla, esos ojos así, que los abre de una manera... Me fascina el tipo. Es muy, muy bueno. ¿Y qué más hemos visto aquí en casa? Bueno, esta la he visto yo solo. Ya sabéis que a mí me encanta el deporte, aunque no me gusta el fútbol. Sí. Y veo de las Olimpiadas, veo todo. Y entonces, de esto de que te lo recomienda HBO, y digo, bueno, pues voy a darle un tiento a ver qué tal. Y me he puesto a ver Ballers. ¿Sabéis? Ballers. Sí, no. Es la serie de este tipo, ¿cómo se llama? Dwayne Johnson, The Rock. Ah, sí. ¿Sabes quién es? Ya te digo, de ese grandote. Sí, la roca sí, pero... Sí. Vale. Bueno, pues esta serie yo más o menos sabía de qué iba. Sabía que iba de fútbol americano. Pero bueno, empecé a verla y resulta que el tipo es un exjugador de fútbol profesional. Y ahora está en una empresa de activos. Lo que su trabajo básicamente es aprovechar sus contactos con el mundo profesional para atraer jugadores e invertir su pasta, ¿no? La pasta de estos tíos, ¿no? No es gran cosa la serie, la verdad. Porque no es gran cosa. Pero si hacemos una comparación, ¿no? Y y nos imaginamos a, y cambiamos los jugadores de fútbol profesional americano por los jugadores de fútbol de la liga de aquí española, y te imaginas a esos tipos que no llegan a 30 años con una cantidad de dinero en el banco. Sí, exacto. Y ves por ejemplo, en el primer capítulo hay un par de jugadores y están hablando, pues uno de ellos se ha comprado un elefante, 800.000 euros el elefante. El otro se ha gastado no sé cuánto en chorradas, que dices tú, ¿en serio? Ese despilfarro de dinero, pero claro, son chavales jóvenes que no saben que su futuro profesional como jugadores tiene... es finito, y que además es una carrera relativamente corta, y que no saben lo que hacer con la pasta. De hecho, es que uno de ellos le pide dinero al prota, su papel es Spencer. Sí. Le pide dinero y le dice, ¿pero cuánto te hace falta? Y dice, pues no sé, tío, para el alquiler. Y son $300,000 lo que le pide. Dios, la hostia. Para el alquiler. Un tío que se gasta su contrato, su primer contrato, que era de, no sé, 14, 18 millones, y que se gasta el primer contrato, se lo pule en un año. Joder. Y esas cosas, o sea, los Messi, los Cristiano Ronaldo, eso los hay. Es un nivel de vida al que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. A la que nosotros ni nos imaginamos, sí. Sí. Vale, ¿y esta serie dónde la has visto, Orlando? Esta serie la he visto en HBO. HBO. Hay dos temporadas y bueno, terminé la primera, creo que son 10 capítulos, y he empezado a ver la segunda. Es una serie fluida, aunque me sorprendió que en la segunda temporada aparece Andy García. Ah, mira. Otro grande de la gran pantalla que se pasa a la serie. Pues sí, esto ya es algo imparable. Serie de 20 y pocos minutitos también, para pasar el rato. Sí. En vez de ver documentales, he visto una cosilla así más suave. muy bien. José ha ido al cine también y ha visto pelis de bichos que a mí me molan muchísimo. Escucha, he ido al cine pagando. Eso, ya está. Aquí hay que hacer aquí le tienes que poner un efecto de audio de un frenazo, un accidente, un choque. Sí. Porque un disco saliéndose José, de la pista. Sí. Como... José pagando. Qué pagando. Fuerte. Bueno, esto Eva, tiene, se me cae, tiene se, un matiz. Se, he pagado con se después. Me cae un mito, José. Vaya, ya decía yo que... ¿Esto tiene truco? Sí, que he pagado con descuento. Pero bueno, he pagado. Ya está. Entonces hemos vuelto otra vez. Ha vuelto. Ha vuelto. Bueno, pues he ido dos veces al cine. Y dos veces a ver películas de bichos como le gustan a Yossi. Pero voy a empezar por la menos polémica. Porque la siguiente, aquí a Yossi va a empezar... a meter paso, que ya lo sé. La primera de ellas es Life, vida. Estación a control, tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim. Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ven aquí, ven. Decidle al comité que su muestra está a salvo. Cada año que pasa, vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula. Inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Al fin soy papá. La que se va a montar por la custodia. Es precioso. La manera en que se produzca el primer encuentro con vida extraterrestre podría determinar el carácter de todas nuestras futuras relaciones. No debemos olvidar el fatídico sufrimiento que hemos causado a una cantidad innumerable de pueblos de esta Tierra. Pueblos que confiaron en nosotros, que incluso nos brindaron su amistad, y a los que destruimos por nuestra inconsciencia. La vida que conocemos. El paradero del espécimen es desconocido. No sabemos lo que es. Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana. Estamos fuera de órbita. ¡No sabes lo que puede hacer! La vida que conocemos. la vida que conocemos. Tal vez deberíamos empezar por ahí. Por nosotros mismos. Una película que seguro sonará mucho porque le han dado mucha, mucha tralla publicitaria. Una peli dirigida por Daniel Espinosa. A mí me ha gustado muchísimo. Es el mismo director de otra película que me encanta y que también te gusta a ti mucho, Ayoce, que es El Niño 44. Sí. Es una película buenísima también. Sí. Bueno, sí. Y vamos a ver. A mí Life me ha gustado, pero Life es un alien descafeinado. ¿Vale? Sí, esa es la impresión que me dio a mí cuando vi el tráiler, ¿vale? Exacto. Es un alien descafeinado. Se desarrolla en la Estación Espacial Internacional. Allí encuentran un microorganismo. A decir con vida, claro, por eso un microorganismo, ¿no? Y ese microorganismo, pues, consiguen, digamos que está en un estado de letargo y sería la primera prueba irrefutable de que efectivamente más allá del planeta Tierra hay vida. En un entorno controlado, ahí en la Estación Espacial Internacional, consiguen reavivarlo y a partir de ahí, bueno, pues empieza el follón, ¿no? El follón ya nos lo podemos imaginar. A partir de ahí es una especie de alien, es decir, un extraterrestre feo, asqueroso, que te va persiguiendo por la nave, etcétera, etcétera. Vale. Yo aún así la recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene muy buenos actores y muy buenas interpretaciones, aunque ¿sí? aunque el que más le gusta a la gente muera más pronto que tarde. Ahí lo dejo. Claro, porque es el actor que hizo este, ¿cómo se llama? Ryan Reynolds, ¿no? Sí, pero no lo digas, que estoy aquí. No lo sé. Este se muere rápido. Vale, pues ya está. No es lo que sé, aquí no va a terminar todo el mundo muerto. No sé quién se muere. Vale. Pero Ryan Reynolds ha cogido mucho prestigio con la película esta que sacó hace poco de superhéroe este, el chiflao. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Sí, yo lo miro. Bueno, a mí lo que me gusta de la película, digamos, yo últimamente estoy así un poco que miro más allá de los guiones y tal, ¿no? Y creo que el título es muy acertado. La película se titula Vida. Sí. Y tú, o sea, lo primero que piensas cuando empieza la película, a los 10 minutos de película, y dices, bueno, pero está claro, si habías visto el tráiler, ya te imaginabas que se llamaba Vida porque encontraban vida en el exterior, ¿no? Pero yo creo que el título de Vida está puesto más allá de ese significado. Más una contraposición de cuál es el origen de la vida, de que vida puede significar al mismo tiempo muerte. Es que, o sea, no quiero, si lo explico, tendría que contar el final de la película y es lo que no quiero hacer. Vale. Pero, por ejemplo, hay una escena, voy a decir una escena, cuando muere uno de los, el primer actor que muere, me llama mucho. Que no es Ryan Reynolds, que no es Ryan Reynolds. O sí, no lo sabemos. O sí, no sabemos. José, sí. A mí me llama mucho la atención, o sea, evidentemente esta película tiene ciertas connotaciones religiosas. Muy leve, pero, por ejemplo, la postura en la que muere el primero que muere, como queda después de muerto, es muy significativa desde el punto de vista de ese título de vida y de un título religioso, ¿no? O sea, de un trasfondo religioso que hay ahí, ¿no? Del principio de la vida y el fin de la vida de otra persona, ¿no? Muere en una posición muy, muy ilustrativa. Y ya está, lo dejo ahí porque si no. Y hasta al final, aquí puedo leer. Y hasta aquí podemos leer. Claro, muy es que bien. Al final, si no, voy a soltar cosas. Y bueno, al fin y al cabo también son interpretaciones. Es decir, mi interpretación, por ejemplo, esta que yo estoy haciendo, la comenté con mi amiga Laura, con quien fui a ver la película, y dice que esto está cogido con pinzas. Yo lo vi clarísimo a la primera, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es una película que hay que ver teniendo claro. Que han querido aprovechar el tirón del año de Alien Covenant. Sí, claro. Una especie de. Como hacemos Armagedón, vamos a hacer Tipimpag. ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí, sí. Una cosa así. Pero a la misma vez, una película diferente. una película totalmente diferente, con un trasfondo de mayor significado que tenía Alien. Me refiero a Alien la primera, Alien el octavo pasajero, uh-huh. y que es muy interesante de ver. De hecho, en Filmaffinity, que la tengo abierta ahora mismo, tiene un 6,1. Y ya sabemos que un 6 en Filmaffinity es muchísimo. Uh-huh. Así que, bueno, y tiene muy buenas críticas del país. Bueno, del país ya. Paso del país. Del mundo. De. Es que del país, ya no voy a nombrar el país ni para lo bueno ni para lo malo, porque de verdad es de chiste. Pero mira, tiene muy buenas críticas de Cinemanía, de Fotogramas, de Variety, del Mundo, sí. y de los usuarios, que al final es lo que cuenta. Un 6,1 de 4.000 y pico votos de usuarios en Filmaffinity, ya te digo que es mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego fuiste a ver Alien Covenant. Exacto. ¡Ábreme! ¡No puedo! ¡Faris, por favor! ¡No, ábreme! ¡No puedo hacerlo! ¡Tenemos que mantenerla! ¡La infección controlada! ¡Ábreme, por favor! ¡Déjame salir, joder! ¿Seguro, capitán? ¿Seguro de qué? No sabemos qué coño hay fuera. Yo aquí tengo sentimientos encontrados con Alien Covenant, porque sé que recuperan a los xenomorfos y recuperan a mis bichos de toda la vida, pero también es la heredera de un pestiño de dimensiones épicas que fue la anterior, esta, ¿cómo se llama? Prometheus. Prometheus. Entonces, uff. Chiquito, chiquito drama con Prometheus. A José le gustó, lo estábamos hablando antes de... Yo, como bien te dijo un... alguien por Twitter, creo que fue por la cuenta nuestra, sí. ¿no? O sea, la cuenta del peor podcast, creo que fue por ahí. Alguien te dijo que Prometheus le había encantado y que estaba genial. Yo me reafirmo en que Prometheus es una gran película que intenta darle, o intenta no, comienza a darle una explicación al origen de Alien, que evidentemente a unos puede gustar más y a otros puede gustar menos. Eso está claro. Y creo que es en el trasfondo de esa explicación, de ese intento de explicación, donde ya se encuentra más el que guste la película o no guste. Como hemos estado comentando al principio de récord, el planteamiento que se hace en Prometheus es un planteamiento que en la vida real, por ejemplo, en el mundo de la arqueología, para tratar de explicar el fenómeno de las pirámides, etcétera, existe todavía un sector de arqueólogos que creen en esa explicación de una civilización superior que vino aquí, etcétera. Esa es un poco la explicación, luego matizada, evidentemente, a la que se agarra Prometheus. Sí. Y que va a seguir en Alien Covenant. La historia se va a liar un poco más. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Vale. Y así un poquito, si nos puedes contar de qué va Alien Covenant, porque yo no lo tengo muy claro. Vamos a ver. En Alien Covenant, al principio, reciben una señal. Ellos se dirigen a colonizar un planeta que han estado examinando desde la Tierra. La película está ambientada después de Prometheus y antes de Alien, el octavo pasajero, ¿vale? Sí. Entonces, la nave, que se llama Covenant, se dirige a colonizar un planeta donde, bueno, que ya han examinado desde la Tierra tal, y que guarda las condiciones de albergar vida. Y a mitad de camino reciben una señal de otro sitio y deciden desviarse a este planeta. Y es ahí donde se encuentra en el pastel y donde va a tener mucho, mucho que ver en la trama de esta historia, pero no de la explicación, lógicamente, el robot. ¿Cómo se llama? Sí, el robot. Dave, ¿no? Era el de la. David. Sí. David y el de ahora. Porque hay dos. Vale. Ah, que hay dos robots. Ah, claro, pero es. Vale. Ok. Digamos que Dave es un estándar de robots, ¿no? Y están ahí. En Prometheus ya se plantea y queda bastante claro que los humanoides estos habían ido a ese planeta para crear una raza o una epidemia que aniquilara la vida en la Tierra para colonizar la Tierra. Y eso lo teníamos claro, ¿no? Sí. Vale. Esta raza que ellos crean, esta epidemia que ellos crean, solamente está diseñada para atacar solamente la vida animal, no la vida vegetal. Entonces, cuando escapan los de Prometheus, los que escapan de la película de Prometheus, que son la chica, que no me acuerdo cómo se llama, porque yo nunca me acuerdo de los nombres, cuando escapa esta mujer con el robot, se dirigen al planeta al que llegan ahora los de la nave Covenant. Que es el nivel 426, ¿no? Y ahí es donde se va a descubrir, y ya a partir de aquí me callo, donde se va a descubrir lo que pasó en ese momento y se va a completar la explicación de cuál es el origen de los aliens que vimos al principio, vale, de las diferentes formas que pueden adoptar, etcétera. Entonces esta conecta Prometheus con el octavo pasajero. Sí, pero yo creo que, o sea, yo creo que aquí hay tralla para meter otra película entre Covenant y Alien. Ajá. Desde vale, porque vista, es que este hombre, el director, dice que él tenía para hacer como 5 o 6 películas más, que la gente mientras fuera al cine, él tenía tralla porque tenían historias por ahí para contar, que había muchos guiones, que ellos tenían ahí cositas y que se podía ir metiendo. Pues yo creo que le ha salido una película muy buena, de hecho tiene muy buenas críticas también. Ahora mismo las estoy viendo y todos son críticas positivas. Vale. Voy a mirar la anterior, Prometheus. Ridley Scott ahí, lo que estábamos hablando antes off the record. Vale, Prometheus, por ejemplo, perdona que te corte. ¿Sí? Tiene alguna crítica negativa importante, tiene un 5,7 en Film Affinity. En cambio, Alien Covenant sube del 5,7 al 5,9. Tampoco es tanto. En cambio, todas las críticas que tiene, me estoy refiriendo a críticas especializadas del mundo, del periódico, de Cinemanía, Fotogramas, etcétera, todas son positivas. Sí. La incluso de Carlos Bollero en El País está en amarillo. Uf. Pero vamos. Bueno. Diario sin credibilidad. Opinión sin credibilidad. Y Carlos Bollero que está, que si no está en finlandés, a él no le gusta. Entonces el hombre lo tiene ahí muy claro. Yo la recomiendo, o sea, recomiendo mucho las dos. Recomiendo mucho Live, como he dicho, pero que vayamos a ver Live con la idea de que es un nuevo Alien y otra cosa un poco distinta manteniendo esa línea, ¿no? Y que vayamos viendo a ver Alien Covenant teniendo claro de que es una continuación de Prometheus, de la explicación iniciada en Prometheus, y mejor. ¿Tú te acuerdas? Es muy dinámica. Michael Fassbender, por ejemplo, o sea, Michael Fassbender cada vez mejor actor, ¿qué quieres que te diga? Sí, el tío es muy bueno, joder. Cada es muy papel bueno que hace, lo hace mejor. Y yo creo que le dan una mierda de papel y hace un grandísimo papel. Sí, sí, ¿no? Sí, el tío se sale, el tío se come la cámara. Y he de reconocer que no me gustaba. Era uno de los actores que no sé por qué le tenía cierta. Por ejemplo, cuando lo eligieron para protagonizar a Steve Jobs. A mí me gustó. Sí, sí, es que ahí fue cuando me empezó a gustar. Fíjate, no me gustó cuando lo eligieron, pensaba que no. Luego, cuando vi la película, fue cuando dije, coño, que José estaba un poco equivocado. Y a partir de ahí me ha ido gustando más. Y aquí en Alien Covenant lo borda. Alien Covenant sale a rellenar el hueco que había de sequía de películas de Alien, pero hace un par de añitos se estaba hablando de que el director de Distrito 9, ¿tú te acuerdas de esa? Sí. Que es un sudafricano que se llama Neil Blomkamp, decían que le habían dado guiones para ir trabajando y el tipo estaba trabajando en películas del tema. O sea, en películas sobre Alien. Y querían incluso, estaba rumoreándose hacer un reboot de El Octavo Pasajero o continuar con la saga de Alien a partir de Alien El Regreso, que ellos decían que querían quitar Alien 3 en adelante y insertar ahí, después de Alien El Regreso, otra línea paralela de desarrollo con este tipo de director. Y ahí, bueno, pues no se ha vuelto a saber nada. Yo no recuerdo más nada. Pero bueno, sería interesante estar pendiente, porque esto es una saga que está ahí, que está dando pasta, da lo que nos mola, que sangre, vísceras y cositas de estas. District 9 o Distrito 9. Distrito 9. Fue una, no sé qué críticas tendrá, nunca lo he mirado, pero fue una muy buena película, a mí me gustó mucho. 6,8 en Fin Affinity y un 8 en IMDb. ¿No te gustó, cuñado? No me gustó nada, nada. Empezó bien la película, tengo que reconocer que empezó bien. Pero tuve la misma sensación al verla que cuando vi La Mosca. ¿No te gustó La Mosca tampoco? Una especie de asco, de repugnancia, sí. Yo creo que no es... Pero Distrito 9, y ahí voy yo a mi interpretaciones que últimamente hago a las películas, aunque yo creo que aquí es evidente, Distrito 9 es una película muy antirracista. Totalmente. O sea, tiene un componente... de joder, apartamos a personas solo a personas o a lo que sea, ¿no? Porque en este caso son extraterrestres porque son diferentes. Sí. Pero en realidad no tienen por qué ser peligrosos, pero los tienen ahí apartados, ¿no? En un gueto. Sí, de hecho los meten los humanos con otros humanos, ¿no? Creo que tiene un componente racista, o sea, antirracista ahí, que merece mucho la pena ver la película solo por eso. Pues me has dejado muy bien el balón, José. Me has dejado muy bien colocado el balón para yo rematar y terminar el programa con una crítica a una película que he visto hace poco, que tenía muchísimas ganas de ver, sobre todo porque mi mujer tenía muchísimas ganas de ver, se nos escapó del cine, y es Figuras Ocultas. ¿Saben de qué hablo? ¿Saben de qué va? Esta va de la historia real de tres matemáticas, de tres señoras negras matemáticas que trabajan para la NASA en los años 60. Estamos hablando del año... La película se mueve en torno al 60-61 y es la época en la que se están lanzando las cápsulas Mercury, o están a punto de lanzarse las cápsulas Mercury. Y es una película que tiene una pinta enorme porque habla de la historia de tres señoras. Una de ellas es la fundadora de... la protagonista es una tía que es matemática, que consigue ser la primera jefa de no sé qué, siendo negra y siendo mujer. La otra es la primera ingeniera de la NASA, negra y mujer. La primera mujer que entra a un instituto para poder estudiar una carrera de ingeniería aeroespacial. Y la otra es la historia de la primera mujer que es jefa de programación, que de hecho creo que termina creando un lenguaje de programación propio, que es la señora que, bueno, se meten con los ordenadores IBM y, bueno, la verdad que son tres grandes historias que pueden haber ido muy bien, pero que no van bien. Además, la película tiene muy buenas críticas, tiene en IMDb un 7,8, José, y un 6,8 en Film Affinity. Pero al guión le faltan dos vueltas, o por lo menos desde mi punto de vista, porque la historia no es mala, pero la presentación de personajes deja mucho que desear. Es decir, estamos hablando de una presentación de personajes de una señora que es enormemente brillante, que es la protagonista de la serie, de la película, y la señora, para que parezca que es enormemente inteligente, ella va caminando mirando así para los celajes, ¿vale? Así como, ay, fulanita, mira para acá, y no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Luego está la otra señora, bueno, la presentación de los personajes es bastante fea, está muy mal hecha. La otra es la señora que termina siendo ingeniera, que mira, pasan por uno de los tubos de prueba de, o sea, uno de los ventiladores de estos para hacer pruebas aerodinámicas de las naves espaciales, en este caso de un Mercury, que es una nave muy chiquitita, más pequeña que un coche, una cápsula pequeñita para un solo señor. Y esta señora coge y se encuentra una puerta abierta y entra y se encuentra la cápsula Mercury. Si está la cápsula Mercury colgada con un ventilador de 15 metros de diámetro a sus espaldas, y ella se pone a tocarla así, ¡ay, qué bonita, qué bonita! Y entonces, claro, le dicen, señora, salga de ahí que vamos a hacer la prueba. Y los cabrones de los blancos, porque los blancos son unos cabrones, ponen en marcha el ventilador con la señora dentro de la prueba. Y ella, ay, que me tengo que ir. Y se le traba, curiosamente, un tacón del zapato en una rendija de un metal del suelo, ¿no? Y ella, ay, ay, la puerta abierta, es una puerta en un túnel de viento, o sea, que eso no es así, o sea, los túneles de viento no funcionan así, pero bueno. La cápsula colgada, el ventilador echando hostias ya, y los blancos mirando así para abajo como diciendo, a ver si la negra no nos pringa de sangre la cápsula, ¿sabes? O sea, una cosa ridícula, pero de lo más ridículo que yo me he visto en mucho tiempo. Entonces, en último momento, cuando el ventilador la va a tirar al suelo, ella suelta el tacón, ¡ay!, sale corriendo y cierra la puerta. Una puerta que está en un túnel de viento. Los túneles de viento no tienen puertas ni nada que se les parezca, ¿vale? Entonces, es una cosa muy ridícula. Y la otra señora termina siendo programadora. Yo estoy seguro que la historia real es mucho mejor. Y la otra señora termina siendo programadora de un ordenador IBM primera generación que ponen en la NASA, acabado de sacar de la fábrica, y aquello era como lo más grande que había parido madre, porque ella se cuela en la sala de los ordenadores y coge el manual, un manual que no, que por lo que ella se ve no tiene más de 20 páginas, ¿vale? Y como un manual de no más de 20 páginas, ella ya se hace programadora, repara de forma prácticamente milagrosa el ordenador, además ella sola, o sea, se ven los dos ingenieros, tres ingenieros rompiéndose el coco, un osciloscopio quedaba plano, allí no había forma de que el ordenador se pusiera en marcha, porque el osciloscopio daba plano, mira tú, y había una maraña de cables que tú la ves y dices tú, Dios mío, esa maraña de cables es como el nudo gordiano, ¿vale? O sea, eso solo se puede deshacer cortando. Pues ella llega y mira así, pero el cable no estaba ni señalizado, no había... Quita el sensor del osciloscopio de un cable y lo pone en otro, y el osciloscopio da señal. Y ahí dice, ah, chica lista. Y dices tú, pero señora, o sea, pero ¿esto quién se lo cree? Esta película es muy infantil, es tremendamente infantil. Y luego trata de una forma muy infantil lo que sería la segregación racial, que fue una cosa terrible. Y la segregación racial para estas señoras es que a ella le ponían una taza de café aparte, porque los blancos no querían que tocara su jarra de café. Y cuando ella toca la jarra de café de los blancos ponen mala cara, pues son muy mala gente, ¿sabes? Y entonces cuando la señora al día siguiente ve que le han puesto una jarra de café que pone pa' negros o de color, con una garrita, unos terrones de azúcar y tal, ella se contraría muchísimo, ¿vale? Y luego, ella todos los días faltaba de su trabajo varias veces 40 minutos, porque tenía que recorrer 1 kilómetro para ir al baño. Estuve sacando cuentas, y soy muy malo en matemáticas, ¿vale? Pero estuve sacando cuentas y ella tendría que ir de rodillas para tardar 40 minutos en recorrer 1 kilómetro, mear y volver. ¿Vale? A lo mejor entonces, no meaba, yo sé. No, sí, ella se llevaba un montón de líos porque iba a mear y por el camino iba corriendo. Se llevaba un tocho de papeles y mientras meaba, corregía integrales, ¿vale? Y pues, la señora se lleva unos meados de vaca que te cagas. Entonces, claro, yo flipé, ¿vale? O sea, la película está bastante bien, pero luego tiene esos elementos que son de verdad ridículos, son infantiles. Y entonces el jefe dice, ¿pero usted qué hace? Que me falta un montón al trabajo. Y ella dice, ella en un momento dado se agarra un rebote de la hostia porque le llueve mientras va a mear. Y... y le dice, es que yo voy a mear porque el baño está a 1 kilómetro y no sé qué, y no sé cuánto, y para arriba. Y se coge la tía un rebote y el jefe, la siguiente escena es el jefe dándole de hostias a un cartel que ponía el baño de los negros, que estaba a 40 kilómetros de allí. y se cargue. Eso, los baños son para los de la NASA, no, ni para negros ni para blancos. Y el tío abole la separación racial, la segregación racial, porque aquella señora perdía mucho tiempo en ir a mear. Y son un montón de cosas así que son ridículas. Son ridículas. Y de verdad que bueno, que es una película bastante decepcionante. Bastante decepcionante, porque yo llevaba mucho tiempo buscándola. Me ha costado encontrarla, porque es una película que no se ha prodigado mucho en el mundillo pirata. Y bueno, pues me ha costado encontrarla y al final, bueno, pues la vi y me decepcionó muchísimo. Pero, ni corto ni perezoso, yo le comí el coco a mi mujer para que viéramos la grandísima Elegidos para la Gloria. ¿La conocen? ¿La han visto? No. Es del año 83. Me suena. Elegidos para la Gloria es la historia de los primeros astronautas, de cómo sí. Los cogen, los seleccionan, les hacen 50.000 perrerías y al final llegan a las cápsulas Mercury. Y es todo el programa Mercury. Es una peliculita de 3 horas 12 minutos bien despachada, del año 83. Tiene una sobredosis de sintetizadores en la banda sonora que es un poquito cargante. Y también es verdad que hay ciertas historias que las cuenta de una forma muy lenta, ¿vale? La película está contada para la velocidad del año 83, que no es nuestra velocidad, que ahora las películas van echando hostias. Y se nota que la película es un poco lenta, sobre todo cuando cuentan la historia del principio de Chuck Yeager. De Chuck Yeager, que es el primer piloto que es capaz de romper la velocidad del sonido. Y bueno, se pegan 20 minutos para contar una historia que se puede contar en 5, ¿vale? Y es muy lenta. Pero luego tiene un reparto brutal. Tiene un reparto brutal. Tienen a Ed Harris, a Sean Shepard, a Dennis Quaid, a Scott Glenn. O sea, tiene un reparto genial, muy bueno. Y Fred Ward. O sea, tienen un montón de gente que, por ejemplo, Ed Harris y Dennis Quaid eran estrellas que estaban empezando a despuntar en esa época. Hay que confirmar que Harry ya estaba calvo en esa época. Y la verdad que muy bien. Y luego me estoy encontrando aquí, que yo no lo había reconocido, que Chuck Yeager hace un cameo, el propio Chuck Yeager, el que rompe la barrera del sonido, hace un cameo en la película, que yo no lo sabía. Y es una película deliciosa para los que les guste el tema espacial, para los que seamos un poquito espacio trastornados y tal, y aerotrastornados también, porque va a tema aeronáutico. Es una película deliciosa, un poquito lenta para los estándares de hoy, pero que a mí me encantó verla por segunda vez. Por segunda vez no, por tercera o cuarta. Pero de verdad que muy bien, muy bien. Y Elegidos para la Gloria sí que es una película que está a la altura, no estas señoras de figuras ocultas que me han decepcionado muchísimo. Pero bueno, yo por aquí yo creo que ya no tengo más recomendaciones por hoy. Bueno, pues voy a poner yo el broche final al programa con una noticia que casi se me olvida y la voy a dejar para el final, con una película y con una serie. A ver. Voy a empezar con la película. La película se titula Altamira. Es del año 2016 y ya os imaginaréis de qué va. Sí. Está ambientada en Cantabria a finales del siglo XIX, cuando en 1879 Marcelino Sandes Autuola descubre las pinturas rupestres de Altamira. Esa la protagoniza, ¿cómo se llama? La protagoniza Antonio Banderas. Efectivamente. Y vamos a ver. La recomiendo, pero no es una buena película. Es una película muy plana. He leído por aquí muy académica, estoy muy de acuerdo en eso también. Está muy bien ambientada, eso sí. Antonio Banderas hace su papel, de acuerdo. Pero es interesante por la historia que cuenta, que también es muy desconocida. O sea, la cueva de Altamira es uno de los hallazgos históricos y arqueológicos más importantes que tenemos en España. A su vez muy desconocido, y aquí sí que se narra muy bien cómo fue ese descubrimiento por parte de, en realidad fue la hija de Marcelino Sandes Autuola, María, la que lo descubrió. Este hombre, por cierto, si no me falla la memoria, era abuelo de Emilio Botín, el dueño del banco. Creo que era abuelo o tatarabuelo, no sé, yo creo que abuelo y tatarabuelo de Ana Patricia, la chachi directora de ahora, o presidente. Y bueno, lo interesante es cómo se descubren esas pinturas rupestres, pero sobre todo la oposición que hubo en aquella época por parte por parte de los arqueólogos franceses, que en aquel momento tenían las pinturas rupestres más antiguas de toda Europa y se negaban en rotundo a que en España pudiera haber hubiera habido seres humanos anteriores a los que hubo en Francia, y sin ni claro. siquiera visitar la cueva ni hacer ningún tipo de prueba lo negaban, casi crucifican a este hombre, y de hecho se murió sin que reconocieran el descubrimiento que había hecho. Y fue 20 años más tarde del descubrimiento cuando el principal arqueólogo del momento, el francés, pidió públicamente disculpas y reconoció el error que había cometido con no haber visitado estas cuevas, haber examinado las pinturas, y reconoció que eran las más antiguas de Europa. ¿Son las más antiguas de Europa? ¿Sí? Sí, sí. Vale. La pintura rupestre de Altamira, sí, la cima de los huesos, etcétera. Es muy interesante. Hay un libro, ya que me estoy acordando, no me acuerdo cómo se titula el libro ahora mismo. El libro está escrito por Juan Luis Arzuaga, me parece. Lo leí hace mucho tiempo. Y nos cuenta toda la evolución esta desde los primates al homínido, y es uno de los arqueólogos principales, o el arqueólogo que durante muchos años, y no sé si actualmente también, ha llevado todo el tema de las excavaciones de las cuevas de Altamira. Es que no me acuerdo cómo se llama el libro. Sí. Lo buscaré y lo pondré por aquí en las notas. En las notas, sí. Ya digo que no es una película de gran calidad, es una película que tuvo muy poco éxito, y por España, porque es una coproducción de Francia, Reino Unido y España, por aquí por España y por Francia y por Inglaterra pasó sin pena ni gloria. Pero es muy buena para, ya digo, para ver cómo se hizo ese descubrimiento, y sobre todo esa oposición irracional de ese orgullo francés que todavía hoy persiste, ¿no? De negar por negar, y cómo una persona puede llegar a morir sin que se le reconozca, como Colón, que se murió sin que le reconociera el descubrimiento, ¿no? O sin que él lo supiera ni siquiera. Pues una cosa así. Bueno, esta cueva se puede, porque estoy viendo la página de Wikipedia, yo de temas de arqueología estoy bastante pez, ¿vale? No tengo mucho conocimiento de historia arqueológica ni prehistoria, pero estoy viendo que la cueva es fascinante, es decir, esto tiene una cantidad de bichos pintados dentro, de bisontes y tal, que es increíble, ¿eh? Es una pasada, y es muy, muy, muy difícil de visitar. Es muy difícil de visitar, no está abierta al público. El acceso está súper hiper restringido. Os voy a contar claro. así por encima cómo funciona. Las visitas solo se admiten visitas los viernes para un ¿sí? grupo de, no sé si son 10 personas o algo así, y va, por sorteo. ¿Qué dice? Es decir, ya está. Es decir, tú planeas irte a Cantabria a ver el museo de las cuevas de Altamira, etcétera, etcétera. Compras tus entradas. Si vas a hacer la visita viernes, puede ser que te toque poder entrar a verla. Y por supuesto hay que ir con todas las medidas de seguridad que dicen y tal, porque es un entorno claro. que hay que controlar muchísimo los temas de humedad, cambios de temperatura, claro. etcétera, para que no se deterioren. Entonces, yo que precisamente a raíz de ver esta película y de un podcast que escuché, estuve buscando información y dije, no sé dónde irme este verano. Esto tampoco tiene que ser muy caro, ¿sabes lo que te digo? Y tiene que ser interesante. Pero vamos, vi que no me voy a ir a la otra punta de España para que no me toque entrar. Vale, pero esto tiene un museo asociado. Sí. Vale. Comprando las comprando las entradas del museo, automáticamente tú entras en ese sorteo. Si compras las entradas del museo de ese viernes, o sea, el museo hay que irlo a ver el viernes. Se ve entrar a la cueva solo en los viernes. Ya está. O sea, si tú vas a ver el museo el miércoles, pues ves el museo, pero a la cueva no vas a entrar ni tú ni nadie. Vale. Los viernes, salvo que cambien el día, vamos, esto está. Sí, va un poco sujeto, sí. Claro, teniendo en cuenta las condiciones que tiene el entorno, pues yo qué sé. Puede ser que de repente digan, no, hasta nuevo aviso aquí no se entra. No se puede entrar. Claro. Porque, claro. Han detectado que hay un exceso de humedad o no sé, porque yo en estas cosas no estoy temas de arqueología, aunque yo haya estudiado historia, no estoy muy, muy puesto porque nunca me ha tirado mucho esa rama. Pero vamos, va por ahí. Es muy bonito. Aquí tenemos una cueva pintada también en Galdar, ¿verdad, Orlando? Sí. Que yo no he visitado nunca. ¿No la has visitado? No. También estuvo cerrada hace un tiempo, la volvieron a abrir. Muchísimo. Y, bueno, obviamente es mucho más fácil de visitar que la de Altamira. Sí, pero hombre. Sí, todo este tipo de historias es súper complicado, sobre todo la conservación. Sí. Sí, total. Aquí las cuevas de Galdar, hay un museo, tú entras y entras a la cueva de Galdar, que se ha construido una casa encima, un edificio, que eran casas rurales, o sea, que eran casas de gente que vivía ahí en Galdar y se expropiaron y se construyó un museo justo encima de la cueva. Entonces tú puedes entrar a visitar a la cueva pagando la entrada al museo, y un pequeño museo. Yo una vez entré al museo porque a un guiri y un jamacuco y me tocó ese servicio, pero no entraba a la cueva, lo atendí en la salida y tal, y tuve que entrar un poquito al museo y lo vi por dentro y me pareció súper interesante, pero nunca he tenido el asunto de ir. Pero sí he visto, por ejemplo, la reproducción que hay aquí en el Museo Canario en Vegueta, que hay una pequeña reproducción de una parte de la cueva pintada. Y bueno, son temas muy interesantes, porque no sé si José lo sabes, pero aquí los guanches también pintaban en la pared y hacían símbolos geométricos de triángulos, espirales. Bueno, eso. Los señores que vivían aquí antes de los castellanos, José. Guanches en Tenerife, aborígenes aquí. Es verdad. Y bimbaches en La Palma. Sí. Sí, y no me acuerdo qué más. Y conejeros en Fuerteventura. Muy bien. Pues sí, aquí tenemos también nuestra cosita, nuestra ración de arqueología, y es muy interesante. Aunque yo también me considero muy, muy desconocedor de la historia canaria, y hay cositas muy chulas aquí. Hay mucha historia. Pero no, la verdad que no, nunca me ha tirado mucho, y cuando me ha tirado, pues he leído alguna cosita y tal, pero hay muchas cosas muy interesantes, sí. Señores, vamos acabando. José, ¿tú tenías algo más, Orlando? Yo nada más. Nos quedan un par de cositas. A ver, nos queda. Aprovecho que he hablado de Altamira, que está relacionado con España, para recomendar una serie española. Ah, vale. Cágate. Atención, adiós. A José. A ver qué me va a recomendar. Pues me ha sorprendido muchísimo. Sí. Sobre todo por la puesta en escena que tiene, por la imagen, por el color y por los flashbacks que tiene hacia atrás. Una serie que está emitiendo Antena 3, que han emitido esta semana el capítulo 5, que es La Casa de Papel. De momento no os conocéis y quiero que siga siendo así. No quiero nada de nombres, ni preguntas personales, ni por supuesto relaciones personales. Profesor. Señorita Tokio. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Soy la persona que está al mando. Ustedes son nuestro salvoconducto aquí, así que yo les voy a proteger. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos rehenes? Confirmados 35 trabajadores, 11 guardias de seguridad y 17 chavales del Colegio Británico. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esa gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. 30 segundos. 10 segundos. Es una serie creada por Alex Pina. Uno de los protagonistas es ¿cómo se llama? Miguel Herrán es un actor que se llevó el Goya al actor revelación por la película A Cambio de Nada. Yo no sé si la habéis visto. No. A Cambio de Nada, no. Ahora volveré a la serie. A Cambio de Nada es una película protagonizada por Luis Tosar y por este chico, por Miguel Herrán. Y es la ópera prima de Daniel Guzmán. Daniel Guzmán es este actor pajito, que también es boxeador, que salía en Aquí no hay quien viva, que estaba casado con la pija. Ajá, vale, sí, sí, sé quién es. ¿Veis para dónde he vuelto? No sí. A cambio de nada, es una película que ni os voy a contar de qué va, pero le recomiendo a todo el mundo que la vea. Yo fui a verla al cine, aprovechando una fiesta del cine, si no, seguro que no habría ido. Y desde luego fue una de las mejores cosas que hice, porque salí maravillado de esa película, porque es una película llena de emociones y bueno, y paso de la película que no iba a eso, a cambio de nada. Bueno, yo iba a la serie, La Casa de Papel. La Casa de Papel trata sobre el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sí. Pero no pretenden robar el dinero, sino fabricar el dinero. Ajá. En este plan, que está dirigido por un profesor que se hace llamar el profesor, ha recogido a un puñado de delincuentes, de personas que no tienen nada que perder, digamos. No sabemos el nombre de ninguno de ellos, cada uno se llama como una ciudad, Tokio, Río, etcétera. Y bueno, en el primer capítulo han asaltado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sí. Y a partir de ahí, esa es la historia, ¿vale? El plan que hay para salir de ahí y todo lo que han hecho. Se intuye que hay una historia detrás de esto. Hay algo que motiva a planear este robo más allá del dinero. No sabemos todavía el qué. Y luego también es muy interesante los flashbacks que estaba viendo de los personajes, y que permite conocerlos, y que es lo típico de que quieras que los que son supuestamente malos ganen, ¿vale? O sea, esta serie es de las que quieres que a los ladrones no les pase nada y que a los policías los mate todo el mundo. Una cosa así, ¿no? Pero está muy bien planteada y tiene muy buenas interpretaciones. A mí me ha sorprendido. Yo no he hecho sino oír cosas buenas de esta serie. Sí, sí, todo bueno. Ahora, sí. Igual que os digo una cosa, os digo otra. Por favor, el programa que emiten después, que nadie lo vea. ¿Programa después que habla sobre la serie? Sí, después de La Casa de Papel han querido hacer un programa como este que hacen en Estados Unidos cuando acaba The Walking Dead, que hacen el psicólogo, así. Vale. Sí. O sea, pero es un montón de importante. O sea, solo el escenario, el decorado que tienen, ya te tira para atrás, porque dices tú, esto es el salón de una vieja con un cartón detrás. O sea, es muy malo. O sea, que veáis la serie y os ahorréis las explicaciones. A mí me ha gustado, está gustando muchísimo. No sé por dónde girará. Lo mismo dentro de tres capítulos, esto es algo infumable. O la segunda temporada, si la hay, que no lo sé, es infumable. Pero bueno, de momento, desde luego, es una sorpresa. Y la recomiendo mucho. La Casa de Papel. Pues muy bien, muy bien. El título también está muy acertado, porque es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo que están haciendo es fabricar el dinero, que es papel, y el cartel de la serie simboliza un sello. Está todo muy bien traído. No, ahí se ve una pequeña, una mejora, una madurez, todo el mundo habla muy bien de la serie, que tiene un ambiente muy cinematográfico, sí. Y hombre, ya era hora ya, esto, yo entiendo que esta gente se ha fijado en el espejo de, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo. Y bueno, yo entiendo que Antena 3 tiene que empezar a madurar y a sacar series maduras de contenido y de calidad cinematográfica y de contenido de guiones que sean creíbles y que gusten, coño, porque yo estoy harto ya de no ver propios, o sea, no ver cosas propias. Yo estoy muy contento con el Ministerio del Tiempo, que por cierto empieza dentro de poquito ya. Y tengo muchas ganas de que empiece. Y no es normal que yo tenga este ánimo con una serie española. Entonces, coño, yo también tengo ganas de ver cosas patrias que me siento identificado. Y que yo, coño, de verdad que son buenas noticias que haya series españolas de calidad. Bueno, y ya para acabar, me lo has puesto a huevo. Porque venga, lo han mencionado. Tenía una noticia que leí el otro día sobre el Ministerio del Tiempo. A ver. Y es que Netflix y Televisión Española han llegado a un acuerdo, y en el momento en que se acabe la temporada en Televisión Española, estará completa en Netflix. Oh, vale, sí, señor. Lo cual tampoco es tan importante, porque la tenemos en la web y en la aplicación de Televisión Española, la, y la exacto, podemos sí. ver, la podemos ver cuando queramos ir a anunciar y tal, pero bueno, siempre mola si lo tienes todo en un mismo sitio, pues mola más. Y si de Televisión Española solo ves el Ministerio del Tiempo, pues mira, si la tienes en Netflix, genial. Pero será cuando termine, es decir, en el momento José, que termine. El Ministerio del Tiempo ya está en Netflix. Estoy hablando de primera y segunda temporada. Correcto, correcto, las dos primeras temporadas, sí. Claro, sí. Pero o sea, que sería la tercera. La que cuando se termine es la tercera. Correcto, correcto, pero ya existía Ministerio del Tiempo en televisión sí. en Netflix. Pero el acuerdo es de ahora, a partir de ahora. Para colgar la tercera cuando termine en la tele. En el momento que termine, vamos a ver, la importancia uh-huh. del acuerdo es que sí. Netflix tiene la exclusiva para colgar y distribuir el Ministerio del Tiempo justo en el momento en que televisión deje de emitirla en su horario habitual. ¿Qué quiere decir sí. eso? Que el Ministerio del Tiempo se va a emitir simultáneamente en casi 200 países del mundo. Efectivamente. Esa Eso es la importancia, un contenido muy interesante, sí. Claro, la importancia del acuerdo está ahí, en que sí. de verse en España va a pasar a verse en casi 200 países del mundo. Y supongo muy que bien. Netflix será el encargado del doblaje a todos esos idiomas, etcétera. Que sí. no son 200 idiomas, pero cerca. Uh-huh. La verdad que muy bien, muy bien. Una gran serie y estamos todos muy pendientes del arranque de la tercera temporada, que esperamos con mucha ansia. Que no sé cuándo arranca, por cierto. Pues yo no creo... Falta nada. Pero... Del tiempo, tercera temporada, a ver cuándo es el estreno. ¿En verano? No, creo que es ahora a finales de mayo, ¿eh? Pues ya, estrena el 15 de... Espérate, lo tengo aquí. En el Huffington Post me he encontrado la... Será el próximo lunes 15 de mayo, o sea que ya tenemos un capítulo rodando. No, todavía no puede. No, no aún no puede eso, estar. No, es que creo que había esto... una fecha que se retrasó. Ah, vale. Vale. Pero vamos, pues creo que ahora a finales de mayo, ¿eh? Estrenarla ahora, lo que me vuelo es una emisión en dos partes, porque. No sé, están en las puertas del verano. Sí. Sí, ¿tú crees? Una middle season, así como en Estados Unidos. Sí. Sí, ya el año pasado con la segunda temporada hicieron con alto de eso, la pararon 2-3 semanas. Sí. Ahorita hubo un susto muy grande porque se creían que la habían quitado, porque creo que lo hicieron sin aviso previo o anunciándolo algo así como el día antes, una cosa así, de que iban a hacer un parón de una semana, no estaba claro. Y sí. yo creo que si la serie, la tercera temporada empieza ahora, a finales de mayo, principios de junio, yo creo que va a ser para una tanda de no sé cuántos capítulos serán, pero supongo que serán 5 o 6 y 5 o 6 ya después del verano. 5 o 6 en junio hasta mediados de julio y otros 5 o 6 ya a la vuelta en septiembre. Pues no encuentro cuándo es el estreno, pero no, bueno. No aparece información. No aparece información, qué triste. Pero es que bueno, terminó. Había una primera fecha que no sé si era confirmada y se retrasó o era simplemente un rumor sin confirmar que efectivamente no fue así, que era la del 15 de mayo. Pues una pena. Pero terminó muy arriba, ¿eh? Terminó muy, muy arriba. ¿Se acuerdan que Carlos... Felipe II se hacía sí. cargo del ministerio y el tipo se ponía ahora a gobernar en las sí, Españas? Luego muy esa parte bien. Se quedaba cerrada. No, quedó abierta. Sí, sí, sí. Yo ya ni me acuerdo. Vamos. Que no, quedó abierta, cuñado. Ellos se quedaron así como atrapados en ese bucle diciendo, hostia, ¿y ahora qué pasa? Sí, yo tenía intenciones de que la tercera temporada arrancara ahí. Pues no sé, o sea, ahora mismo me confunde, me hace dudar, sí, pero yo... recordar que la historia de Felipe II se cerraba. La noche no, quedó abierto. Yo quiero verme por lo menos los dos o tres últimos capítulos de esta temporada para cogerle el hilo y ya empezar a ver Ministerio del Tiempo cuando lo eche. Señores, si quieren lo dejamos por aquí ya. Llevamos hora y 37 minutos. Pues muy bien. Pues nada. O sea que... Nos despedimos. Hora y 37 minutos y por lo menos una veintena de recomendaciones en forma de series, de películas, de documentales. Pues mira. ¿Algún libro que se ha escapado? 4, 5, 6, 7, 8. La especie elegida. Vale. Así se llama el libro de José Luis o Juan Luis Arzuaga que he dicho antes. Y me acabo de acordar, y creo que es La especie elegida. pues lo voy a poner aquí porque tenía aquí incluso la cueva de Altamira en Wikipedia, que está muy bien explicadita. ¿Cómo se llama el libro, José? Vale, os lo confirmo. Un segundo. A ver. Se está abriendo. Vale. El libro se llama La especie elegida. Está escrito por Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez. Un libro muy bueno. Está, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahora en ebooks, en iTunes, a 7,49. Pues mira, muy bien. Explica de una forma muy didáctica cómo los primates evolucionan hacia la especie humana. Por ejemplo, cómo desarrollamos el dedo pulgar ante una necesidad de uh-huh. coger cosas, cómo el cuerpo se va irguiendo hasta caminar a dos pies ante la necesidad de mirar más allá por el peligro con otros animales, acerca a ser devorado, etcétera. Este tipo de cosas. Es que lo leí hace muchos años cuando estudié historia. Y uh-huh. bueno, pero esto tiene, es decir, tiene varias ediciones y está actualizado. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Es un libro muy, muy, muy bueno, que no hace falta haber estudiado anatomía. Es divulgativo, entiendo. Sí. Es divulgativo. No hace falta haber estudiado anatomía, ni historia, ni nada. Lo puedes entender perfectamente. Vale, muy bien. Pues aquí lo tengo, del año 2001. Y aquí está, en las recomendaciones. Y con esto creo que hacemos 18 recomendaciones. Pues señores, no se olviden de ponernos estrellitas en iTunes, hacernos comentarios en iVoox, en Twitter, en Facebook, en el propio iTunes. Y mantenerse en contacto con nosotros y escuchar capítulos atrasados si quieren y pueden y tienen tiempo, pues hay más El Peor Podcast, y también escuchar nuestro otro podcast que sería HBO Podcast, donde analizamos series que se emiten exclusivamente en el canal reverenciado y afamado HBO, en el que Orlando y yo casi siempre pues nos despachamos a gustos con series que tenemos pendiente, algún que otro por grabar, porque tenemos Big Little Lies por sacar, por ejemplo, uh-huh. y que bueno, tenemos que buscar tiempito para seguir, y yo creo que podríamos hacer otro también sobre sí. Silicon Valley. Sí, yo creo que en cuanto termine esta temporada podríamos meterle mano, sí. El diente ahí. Y sí, habrá que hacer un especial de The Handmaid's Tale. Y ya metió por ahí también. También, José. Ese, por supuesto, hay que hacerlo, porque además, es un tipo de serie con un futuro distópico ahí planteado que podemos relacionar con otras muchas obras literarias y televisivas también, de cine, etcétera. Tiene mucho jugo. Y sobre todo, no sé si os plantearéis cuando la veis si caminamos hacia algún escenario parecido. Pues yo no sé si ustedes han visto que han estrenado, yo la estaba viendo esta mañana, The Wizard of Lies, la historia de Bernie Madoff, el gran estafador norteamericano que en 2008 se destapó la mayor estafa piramidal de la historia. Y este señor, pues, está interpretado por Robert De Niro. Y la verdad que está bastante bien interpretado. Y la película, porque es una película, no es una serie, deja bastante claro cómo funciona el tema, cómo es la estafa y cómo este señor le detienen. Y la verdad que muy bien. La verdad que sí. Y con esto terminamos. Señores, hasta la semana que viene. Hasta el próximo programa, claro que sí. Hasta el próximo programa. Hasta luego, besitos a todos. Qué cursi te ha quedado eso, tío. Como decía. Estoy cariñoso. Comenten. Soy la Anto. ¿No han visto ese vídeo de YouTube? Comenten. Creo que sé quién dice. Hola, comenten. Soy la Anto. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.